se votó en el 2016 también la creación del registro, lo que quedó atado es que los programas sociales tienen la misma movilidad que el salario mínimo vital y móvil, es decir, el 50% del salario mínimo vital y móvil. Sí. Y la movilidad está sujeta a las reuniones del Consejo del Salario. Como este año no ha habido aún, hemos peleado para que haya distintos bonos en distintos momentos. Estamos a punto de empezar a recibir un bono de 3.000 pesos para que los compañeros y compañeras que no cobran el IFE puedan tener 3.000 pesos más hasta tanto el Consejo del Salario se reúna, fije el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil, y eso va a permitir que el potencial trabajo o los programas sociales aumenten en simetría con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Te cuento una situación para también dar cuenta del problema, ¿no?, que se genera más en esta época, pero que viene de arrastre. Tenemos un compañero aquí en la cooperativa gráfica Patricios, que está frenada, y los compañeros están, bueno, como muchas recuperadas, y bueno, mucho del entramado productivo viendo cómo changuean o cómo se organizan para pasar el día a día. Y el otro día nos llama preocupados porque él cobra el salario complementario y había ido a hacer un trabajo temporal a una empresa que cuando se dio cuenta que lo iban a poner en blanco en un trabajo de 3 meses, le dijo, no, la verdad prefiero quedarme con el salario complementario. Qué complejo eso, ¿no? Porque en realidad el salario complementario, bueno, potenciar trabajo ahora, vos con que estés registrado que tuviste un trabajo temporal o cualquier cuestión, hasta a veces si tenés una moto que pudiste haber comprado 2-3 años antes, te lo dan de baja, ¿no? Ahí hay un problema que hay que ver cómo se articula mejor, ¿no? Sí, lo que hay que ir generando es nueva legislación para esta realidad del trabajo. Claro. Si nosotros por un lado decimos, trabajo no es sinónimo de empleo, porque el trabajo de la economía popular es mayoritariamente autogestionado, sin patrón, eso obliga, primero, que hay una nueva relación social, segundo, que hay una estructura económica que se ha modificado, por lo tanto necesitamos construir instrumentos legales distintos. Estamos trabajando una ley, que es la ley de la sociedad autogestionada de la economía popular, que precisamente simplifique un montón de procedimientos y fundamentalmente que estas herramientas y todas estas áreas de trabajo esté basado en los aprendizajes y en las experiencias del sector, ¿no? Si el Estado no crea figuras jurídicas acordes a las necesidades del sector, es muy difícil plantear una integración plena de la economía popular a la vida económica formal de Argentina. Por eso estamos planteando, como te decía, la creación de sociedades autogestionadas de la economía popular que tengan en cuenta de determinadas cuestiones, como por ejemplo el carácter familiar de muchas de las iniciativas de la economía popular, principalmente en la agricultura, donde a veces con un pedazo de tierra una familia produce leche, produce alimentos, y eso no tiene los marcos jurídicos de una cooperativa tradicional, tiene que tener un marco distinto, y eso es importante que el Estado legisle, que el Estado construya instrumentos y que el Estado empiece a actualizar su realidad, porque si tenemos casi un 60% de pobreza, si tenemos la población, el 50% de la población económicamente activa sin derechos, evidentemente hay que modificar mucha de la legislación que está vinculada a la realidad del trabajo. Uh-huh. Lo que está en los términos de las tradicionales relaciones sociales y de trabajo tiene que sostenerse y sostener esos derechos. Ahora, lo que se ha generado en el mundo producto de la economía del descarte, hay que brindarle los derechos suficientes para que las familias se puedan desarrollar con absoluta dignidad en este siglo XXI que es tan complejo y tan difícil. Bueno, todo esto que estás diciendo también tiene que ver con el debate del ingreso universal, ¿no?, que se está discutiendo. ¿Qué puedes decir específicamente sobre eso? Bueno, es un debate concreto. Está claro que en Argentina vamos a tener, como bien te decía recién, casi 60% de pobreza, con un nivel de estructuralización de la misma, que va a rondar el 30-35%. Eso obliga a evaluar medidas concretas. El modelo europeo de los viejos estados de bienestar, cuando han entrado en crisis, han planteado la propuesta de una renta básica universal. Me parece a nosotros que es una buena propuesta para economías centrales, para economías como la nuestra, si seguimos inyectando subsidios, vamos a seguir garantizando que los compañeros en la pobreza no salgan más de la pobreza. Sin ir más lejos, la caja PAN en los años 80 involucraba 800.000 familias. Hoy tenemos, como bien decías vos recién, Lucas, tenemos 10 millones de familias que reciben el ingreso familiar de emergencia, es decir, de 800.000 a 10 millones de familias que reciben subsidios. La economía argentina, la sociedad del subsidio, no es la respuesta para construir dignidad. Por eso nosotros planteamos que cualquier ingreso que esté impulsado del Estado tiene que estar vinculado a trabajo concreto, a trabajo de interés social, a trabajo de elaboración de alimentos, a trabajo productivo, a trabajo de infraestructura, a trabajo concreto, porque si no, lo que estamos evitando es la formalización de lo que el pueblo mismo se ha generado, que es la economía popular, una economía de resistencia, una economía de supervivencia. Por eso nosotros en este debate somos muy tajantes. Cualquier ingreso que tenga perspectiva de ser universal tiene que estar vinculado directamente a trabajo concreto en una planificación privada, pública y con las organizaciones populares, porque es la manera de que podamos reconstruir la institucionalización, la integración y que las familias empiecen a tener una dinámica vinculada a el trabajo como ordenador social, porque no hay ninguna mejor política social, ninguna política mejor en términos sociales al trabajo. Lo que ordena socialmente, históricamente, ha sido el trabajo, y me parece que ese es el objetivo que tenemos todos y todas para adelante. Bien, bien. Volviendo para cerrar con lo del RENATEP, este registro que ha comenzado a rodar. En un mes se logró inscribir 100.000 personas. Ustedes estiman, decías, casi 5 millones. A este ritmo, ¿cómo piensan esto, digamos? Nosotros pensamos que tenemos que ir registrando 1 millón por año. Bien. Nuestro objetivo como sindicato de la UTEP es ir registrando a todos y todas. Hemos empezado primero con los compañeros y compañeras que están vinculados a los programas sociales. En el caso de la Federación de Cooperativas de Trabajadores de Trabajo Evita, que es la federación que articula todo el trabajo cooperativo del movimiento Evita, hemos logrado ya registrar casi 80.000 de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Ahora, la economía popular es mucho más extensa y mucho más amplia y mucho más federal que los programas sociales. Por eso estamos trabajando sobre las otras áreas, quizás tienen menos programas sociales, uh-huh. Pero la idea, el objetivo de nuestro sindicato es registrar 1 millón por año. Sabemos también que hay que vincular al registro RENATEP con el registro de agricultura familiar y con los distintos registros que hay en otros ministerios, porque me parece que el Estado tiene que modernizarse, ser más transparente y poder compartir información pública y no estar tabicada entre ministerio y ministerio y muchas veces entre las mismas áreas de un mismo ministerio. Bien, bien. Bueno, esta entrevista creo que va a servir para difundir en distintos sectores y que se entienda. Realmente había mucha confusión, eso es lo que nos pareció. Gildo, la última que te hago. No te iba a preguntar tanto del gobierno, ha habido un acto importante donde ustedes como Movimiento Evita fueron protagonistas el día domingo, en homenaje a Eva Perón, con el presidente de la Nación. Quiero preguntarte por un caldo de cultivo que estoy viendo en los medios y que es muy delicado y que tiene que ver con la campaña de la inseguridad. Uno no deja de decir que, a ver, la situación social es muy delicada, ¿no? Porque obviamente que este parate económico afecta a los que están más atrás, el IFE no resuelve, ¿no? Hay una batería de medidas que acá se han respaldado desde el punto de vista editorial, pero decimos, falta, ¿no? Hay que ir por impuestos a los ricos y distribuir más plata, ¿no? Más allá después de lo... Estoy hablando de la pandemia, ¿no? La verdad que vos decís a la gente, quedate en tu casa con 10.000 pesos, ¿cómo hacer? Ahora, ¿qué reflexión tenés sobre el tema de la inseguridad? Porque hay un tema acá que un sentido de los medios hegemónicos casi como que hay que armarse. No sé cuál es tu impresión, viendo los medios hegemónicos y tratando de reflexionar desde el campo popular. Creo que las desigualdades que ha mostrado esta pandemia son brutales, no son nuevas y se han agravado mucho en los últimos 5 años, 6 años. me parece que ante el crecimiento de la pobreza, la reducción de las posibilidades laborales, hay mucho, la inseguridad o el robo está muy vinculado a la desigualdad. Me parece que el Estado tiene que, por un lado, reactivar rápidamente la economía, generar trabajo, como recién hablábamos, por un lado, y después, por otro lado, creo que hay una voluntad de determinados sectores de producir crisis institucional, desestabilización institucional, muchas veces sobre la base de realidades concretas que demandan respuestas por parte del Estado y que esas respuestas se demoran. Ahora, la salida para afrontar el problema del delito no puede ser el perfil punitivista. Evidentemente hay una intencionalidad de construir parámetros de violencia social, de enfrentamientos y fracturas entre sectores de nuestra población que poco hacen a fortalecer la institucionalidad democrática. Y reitero algo que siempre hemos dicho en los movimientos: cuando se debilita el marco institucional, los que ganan son los más ricos, no ganan los pobres. En cada una de las crisis que ha habido, por lo menos de la dictadura en adelante, los ricos han salido más ricos y los sectores sociales, cuando el Estado se debilita, son los que más sufren. Vamos al 89, vamos al 2001, vamos a la crisis del 2018. Por lo tanto, es fundamental que construyamos políticas de trabajo, políticas de educación, que tengamos políticas más fuertes en el marco de producción de alimentos, que tengamos impuestos a la riqueza. Me parece central que nosotros podamos avanzar en ese sentido, porque es importante que los que más tienen, los que siempre ganan, pongan el lomo y que los trabajadores y los trabajadores y las trabajadoras no sufran tanto. Y me parece que también no hay que postergar el debate sobre la soberanía alimentaria. Por eso los movimientos populares tenemos que plantear fuertemente la intervención del Estado, de las cooperativas agrícolas y de la agricultura familiar en la producción, comercialización y exportación de oleaginosas y de soja, porque es lo que nos permite también tener dólares para que nuestra economía pueda inyectarlo en el mercado interno. Bueno, ahí está Vicentín, ¿no? Vicentín. Vamos a ver qué pasa. Realmente, Vicentín. Sí, Vicentín, sí. Nosotros no abandonamos el proceso. Bueno, la moneda está girando. La moneda está girando. La verdad, lo hemos informado. Lo hemos hablado con Carlos Del Frade la semana pasada, porque Perotti sale a decir fideicomiso. Bueno. Hay rumores, no sé si tenés una información para comentar, pero yo creo que hay que esperar a ver si lo de la deuda cierra. Yo creo que no, que se patea para adelante. Sobre esos dos puntos, ¿tenés algo para comentar? Creo que nosotros tenemos que insistir y tenemos que ayudar y impulsar a que el Estado intervenga fuertemente en Vicentín, las empresas del tipo Vicentín, porque son, sí, de interés público. Y segundo, quiero ratificar lo que ha manifestado el presidente ayer. En otras palabras, más o menos, no, los muertos no pagan, como decía Néstor en su momento. Uh-huh. Es una deuda irresponsable que asumió Macri, que estuvo vinculada a la fuga de capitales. Y si no hay acuerdo con los bonistas, me parece que La población argentina va a tener mayoritariamente apoyo al gobierno, porque tenemos experiencia con la deuda, tenemos experiencia con el fondo, bien, y está bien claro que si no reconstruimos la economía a través del trabajo, no hay posibilidad de pagar ninguna deuda en la Argentina. Te escucho, Gildo, y no estarías de acuerdo con una nueva oferta. El gobierno se tiene que plantar en lo que dijo. ¿Eso crees vos? Yo creo que los muertos no pagan. Creo que hay una deuda que no se puede tomar, otra deuda que no se puede pagar, otra deuda que hay que investigar, y me parece que la principal deuda es con los sectores que están sufriendo, bien, antes de esta pandemia, y por sobre todo que están generando esta desigualdad, que están sufriendo mucho en esta pandemia. Me parece que esa es la deuda principal. Así lo planteamos cuando vino la misión del fondo en febrero, que nosotros nos manifestamos en todo el país y principalmente en el Congreso. La principal deuda es con los trabajadores y las trabajadoras, con los que han sufrido, con los que sufrieron brutalmente el ajuste de Macri, y esa es la deuda que hay que priorizar. Los bonistas y el fondo pueden esperar un poco más, porque siempre han ganado a costa del trabajo nuestro. Gildo Norato, UTEP, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias y que tengan una buena semana. Muy bien, 8:42, hemos creo que llevado a todas las dudas que nos han traído aquí a Gráfica respecto del RENATEP, este registro, y después, bueno, un poco de el debate político vigente en la República Argentina. Recordemos que estamos sobre el final, Manu Rivas, de julio, y se viene un agosto con definiciones. Hoy es 29, ¿eh? Tomá pa' vos.